crean que Dios se los dijo, o que así está en la Biblia. Esa es la trampa. Es una trampa doble. Está en la Biblia porque así lo ven ellos, aunque sea jalando los pasajes, o te dicen que Dios les habló. Dios me dijo, el Señor me habló y te decía. Por eso, note usted, entonces, a través del contexto, ve usted ahí que dice, voy a leerle en el verso, vamos a ver dónde está, que no se cargue a los gentiles, verso 19, por lo cual, estoy como al final del asunto, pero vamos a empezar por el verso 14 después. Dice, por lo cual, dice en el verso 19, ¿ya lo oyó? 15, 19. Por lo cual, yo juzgo que los gentiles se convierten, que los gentiles que se conviertan a Dios, no han de ser inquietados. ¿De qué se estaba hablando? De legalismo. ¿De qué se estaba hablando? De cargar al pueblo con nuevas leyes que la gracia no tiene. Entonces se estableció, por lo cual, por lo que vamos a ver, no se deje cargar, radio, no se deje utilizar la tecnología para exaltar el nombre de Dios en alto. Si usted se ha convertido a Dios. Amén. Vamos a suponer, no a suponer, vamos a decir el verso aquel, el que está en Cristo, nueva criatura es. Nueva criatura es. Todo lo que le van a dar ahora es nuevo. Todo. Entonces la ley es vieja. No le van a dar nada de ley. Porque todas las cosas viejas no han pasado. Es como que si le dijeran, el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas menos la ley, pasaron. No, las cosas viejas pasaron. Y he aquí, gracia, todas, todas son esas nuevas. Aleluya, ¿quién quiere vivir en la novedad del Espíritu? Métase a la gracia. El que quiera vivir en vejez de letra, métase al legalismo. Bueno, tenemos que explicarlo. Gloria a Dios. Ahora pues su Biblia de nuevo, en el mismo pasaje. Verso 14. Estudiémosla. Estudiémosla. Porque lo que Dios me dio fue un muy concreto que va a desembocar en esto. La vamos a estudiar, déjela todavía un poquito ahí. No, no. Solo tenga abierto Hechos 15, 14. Bueno. Entonces, Cristo, note bien. Cristo Jesús es el camino. ¿Cuántos saben que es el camino? Él vino como súbdito de la ley. Por eso el Señor Jesús, cuando estaba, digamos, en su ministerio antes de la cruz, aunque es el camino ya, pero ahí está trazando camino. Está trazando camino. Él siempre hablaba en presente, yo soy el camino, porque Él es el camino. Pero real, para hacerlo real, antes de la cruz estaba trazando, juntando material. Por eso Él no puede ser el modelo antes de la cruz. ¿Por qué? Porque era súbdito de la ley, ¿me entiendes? Entonces, si nosotros lo seguimos al pie de la letra, en su base, antes de la cruz, entonces nosotros nos convertiríamos en gente de ley. ¿Por qué? Porque Él era de la ley. No sé si me estás explicando, ¿no? Hermano, diga amén, o quédese callado cuando no haya entendido, porque me asusta, se me queda mirando, y no sé si lo, será que estoy hablando cosa extraña. Si lo va a entender, haga amén, a mí me gusta que me diga amén. No, no cuando no caben, pero en el momento. Punto y coma, ¿no? Amén. Entonces, fíjese bien. Antes de la cruz, Él guardaba el sábado, Él cumplía los mandamientos de Dios, Él era un súbdito de la ley. Amén. Amén. Entonces, si es nuestro modelo ahí, Entonces él, entonces nosotros tendríamos que guardar la ley, tendríamos que tener ritos legales. Eso es lo que confunde, cuando se confunden los pactos, vienen las herejías, y vienen gente hereje esta ola, heréticas que nos dicen, mire, el Señor guardó el sábado, guardó la ley, usted tiene que guardar la ley. Pero él no se hizo súbdito de la ley para meternos a la ley, sino se hizo súbdito de la ley para clavar la ley en la cruz y para dejarnos libres. ¡Aleluya! ¡Fuera de la ley! ¡Fuera de la ley! ¡Amén, hermano! ¡Fuera de la ley! Entonces el Señor, por eso que él fue bautizado dentro de la ley, no a la manera como es bautizado uno ahora en la gracia. Él no tuvo un bautismo de espíritu como lo tenemos nosotros. Él no lee usted que inmediatamente que cayó el espíritu sobre él empezó a hablar en lengua. Pero si en alguna manera se ven lenguas, es ya en la cruz. Bueno, lo que vamos a decir es algo bien a fondo. Entonces, usted nota que el que estaba en la cruz clavado, y en el momento de expirar, en el momento de decir, Padre, en tus manos, encomiendo mi espíritu, rompió el velo del templo. Bueno, veamos qué significa eso. Significa que al Señor le negaron entrar al lugar santísimo de su templo. Digo, mientras estuvo en la tierra, caminando en la tierra, ni siquiera púlpito le prestaron en el templo. No le dieron mucho menos el lugar santísimo. Bueno, en realidad el lugar santísimo no lo pidió él, porque siendo súbdito de la ley, yo quiero que me oiga bien, hermano, porque eso es básico. Para entender la danza, inclusive. Para entender por qué danzamos. Que es uno de los puntitos que están cogiendo para darnos en la cabeza. Así que ya va a tener usted las bases. Imagínese que el Señor no pidió entrar al lugar santísimo porque él sabía que no podía entrar. No podía entrar porque al lugar santísimo entraban solamente los sacerdotes que eran nacidos en la tribu de Leví. Y para eso, si eran sumo sacerdote. Entonces no llegó y dijo, déjenme entrar al lugar santísimo. Porque yo soy de la tribu de Judá. Le hubieran preguntado, ¿de qué tribu es usted? De la tribu de Judá. ¿Es sacerdote? No. ¿Es usted sumo sacerdote? No. Entonces no puede entrar. Por eso dice Hebreos, ni aún Cristo, dice, si estuviera en la tierra ahora, bajo la ley, ni él podría entrar, ni él podría ser sacerdote, ni él podría oficiar. Quiere decir que tenía que haber un camino nuevo. Si Cristo iba a ser nuestro sacerdote, nuestro sumo sacerdote, tenía que haber un camino nuevo. ¡Aleluya! Eso fue lo que me dijo el Señor allá en el hotel hoy en la mañana. Háblame del camino nuevo. ¿Y cuál era el camino nuevo? Si el camino viejo era entrar por la puerta del atrio, llegar al lugar santo, y si se era sumo sacerdote, entrar al lugar santísimo. Si no se era sumo sacerdote, quedarse en el lugar santo. ¿Haciendo qué? Trabajando, porque eran siervos. ¿Me entiende? Entonces, era trabajar, y por referencias, saber del perdón en el lugar santísimo. ¿Cuál es la referencia? El sumo sacerdote que entraba cada año y que salía y decía, el Padre los ha perdonado porque el sacrificio fue consumado. Le tenían que creer a él porque nadie lo había visto más que él. ¿Me estoy explicando? Ellos oían que las campanitas sonaban en el lugar santísimo. Porque eso era señal de que el sacrificio estaba siendo aceptado, porque el sumo sacerdote estaba oficiando en el lugar santísimo, pero nadie lo veía, porque había velo. Me estoy explicando, hermano. Había velo. Entonces lo único que tenía ellos tenían un evangelio, entre comillas, de oídas, oían las campanas. Ahora, si no hubieran oído campanas, ahora yo conozco evangelios hasta ni siquiera ni de campanas. Y ni de al no oír campanas, era señal que el sumo sacerdote lo había matado Dios. Quería, hermano, me quisiera explicar. No estará un buen dibujante. Mi hermano Byron, no está hermano Byron. Ahí está, venga, hermano. Me puede hacer ahí el templo, ahí como que lo cortan ahí en tres partes. Y vamos a ver, fíjense que cuando en las tres secciones ahí del, faltan los, las tres secciones del lugar del tabernáculo o del templo. Entonces, hermano, fíjese bien, quiere decir que si no oían detrás del velo, entraba el sumo sacerdote, y no se oían campanas, no se oía si se oía un silencio, murió el sumo sacerdote. No había habido no se había aceptado el sacrificio. Entonces, si no había entrado en el orden de Dios, entonces Dios lo mataba, y como le amarraban un lazo cuando entraba, porque nadie podía entrar a sacarlo, entonces nada más al ver que no sonaban las campanitas, empezaron a jalar del lazo, y en la punta del lazo venía el sumo sacerdote. Por supuesto que no tenemos datos de que eso haya sucedido, solo esa era la forma. Quiere decir que cuando hay una entrada a la presencia de Dios sin campanitas, sospeche. Jale lazo, a ver qué viene ahí. ¡Aleluya! Un evangelio sin gloria. Solo lo que viene en la punta del lazo es muertos, dormidos, muertos. Así a través de Moisés, así atravesa un corte transversal, el atrio, lugar santo, lugar santísimo. Solo para, porque queremos poner ahí que, note usted qué cosa más grande es esto, que acaba de suceder con nosotros, acaba de suceder hace 2000 años, pero hasta ahora lo estamos sabiendo con a cabalidad. Entonces quiere decir que tenía que inaugurarse un camino nuevo. Y hemos estado nosotros por años en caminos viejos, sentados ahí, hermano, legalizados, amarrados, tristes, acongojados, sin libertad de adoración. Ahora lo único que nos impide adorar a plenitud, hermano, son dos cosas: el cuerpo de bajeza que todavía tenemos y las críticas de la gente. Nos critican que de repente algunos ya no danzan, algunos dicen, no, ya se marchitaron por la crítica. ¿Acaso ellos te van a juzgar? ¿O te van a defender? Como ni me van a juzgar, ni me van a defender. Pues hermano, ahí que vienen ellos como salen, yo voy a ver cómo hago, ¿verdad? Amén, gracias hermano. Entonces, note usted que para pasar del atrio al lugar santo, está en el camino, entraba, digamos, el pueblo se quedaba en el atrio y afuera. Ese es el pueblo. ¿Sí? Todo el pueblo se quedaba en el atrio y afuera, una vez al año. El sacerdocio avanzaba hacia el lugar santo. Sacerdocio al lugar santo. Ahí trabajaban, oficiaban, etcétera. Y solo el sumo sacerdote pasaba el velo y entraba al lugar santísimo. Eso era una vez al año. Entonces, todo lo que el sumo sacerdote tenía dentro del lugar santísimo era glorioso, pero para todos ellos era nada más sabido por referencia. Les contaba el sumo sacerdote. Claro que ellos le creían, pero una cosa es que le cuenten y otra cosa es vivirlo, hermano. ¿Sí o no? Entonces, si Cristo hubiera recorrido el mismo camino, nos hubiera enseñado un lugar santísimo de sumos sacerdotes. Solo nos hubiera dicho, miren el lugar donde yo voy a entrar. Y al romper, porque al cumplir la ley, él era sacrificio perfecto, hubiera podido entrar al lugar santísimo. pero de una nueva economía, de un nuevo planteamiento. Porque del planteamiento anterior, de este planteamiento, no podía ser porque no era de Leví. Amén, hermano. Entonces lo importante es que Cristo, a Cristo le negaron el lugar santísimo. Porque no llenaba las condiciones de la ley ritual. Aunque sí llenó las condiciones de la ley moral. O sea que él cumplió el decálogo. ¿Usted se imagina lo que es un hombre cumpliendo el decálogo? ¿Usted se imagina, no? Perfecto, sin mancha. ¿Imagina? Es decir, que él, a él no lo podía, él podía decir, ¿quién me señala, quién me redarguye de pecado? ¿Quién me señala pecado? Por eso que el Padre, cuando lo vio como sacrificio, cargó o descargó en él toda la ira. ¿Por qué? Porque era el sacrificio perfecto. El sacrificio perfecto se quemaba completo. No quedaba más. Quiere decir que toda la ira de Dios consumía el holocausto. No dejaba más que ceniza. Y eso quiere decir que acepto todo completo. Muy bien, ya necesitamos eso. Entonces, el Señor rompió el velo. ¿Para qué rompió el velo? Bueno, lo rompió diciendo, la etapa de la ley terminó. Porque ahora ya no hay esa división de santísimo. Ahora el lugar de trabajo es el mismo lugar de adoración. Ahora el lugar santo y el lugar santísimo están unidos. Amén, hermano. Pero lo glorioso es que, como el Señor era el cumplimiento de todo esto, Él no podía morir y llevarnos detrás a nosotros. Porque entonces ya estuviéramos con Él. Entonces Él, en figura o no en figura, espiritualmente entró por el nuevo camino al lugar santísimo. ¿Cuál lugar santísimo? Al verdadero lugar santísimo del nuevo tabernáculo, no hecho de manos de hombre. Eso es en Hebreo. Entonces, hermano, si él ya entró al lugar santísimo y es nuevo camino, y nos dice, ahora sí, síguenme. Ahora yo entro primero, ustedes van a ir después. Ahora hagan lo que yo hago. Ahora sí. ¿Ah? Ahora Pablo dice, imítenme a mí, en lo que yo voy imitando a Cristo. Nótenlo bien. Por eso tuvo que haber una figura antes, para poderlo explicar. Porque solo así no queda explicado. Solo se ve a un Cristo que rompe el velo, y luego se va a su lugar. Pero no en la tierra, sino allá arriba. ¿Amén? Entonces, ¿cómo explicar el camino nuevo? Por la figura de que se nos habla en Hechos 15, que va a ser restablecida. ¿Cómo podemos nosotros saber que ese camino, esa ruta que acabo de hablarle, cómo podemos saber los detalles de esa ruta nueva sin una figura, hermano? Y si solo se quedara en figura, todavía nos dirían, bueno, eso es en el Antiguo Testamento. Eso es David. Eso sucedió allá. Es que David no es el modelo. Y nos dirían un montón de cosas. Pero se tienen que quedar callados, porque en Hechos 15 dice que la figura que vamos a ver será la restaurada para el final. Yo creo que más claro no canta un gallo, dicen en mi tierra. Ahora, entonces ya viendo la figura, nosotros podemos saber los detalles de cómo es el nuevo camino. Veámosla. David, igual que Cristo, porque es la figura, tampoco era de la tribu de Leví. también era un súbdito de la ley. ¿Sí o no? David también no era sacerdote. Entonces él, aunque añoraba entrar al lugar santísimo, no podía. Entonces le dijo a Dios: Señor, yo te quiero hacer templo. Yo te quiero hacer una casa eterna. Permíteme el privilegio de hacerte una casa eterna. Y entonces el Señor le dijo: no, yo no te voy a permitir que la hagas. Y yo te la voy a hacer a ti. Y se quedó asustado, hermano. Él se quedó asombrado porque al renglón seguido le reveló el Señor que él iba a hacer que su hijo Salomón hiciera el templo. Y es como decirle: yo te voy a hacer una casa, pero el templo lo va a hacer tu hijo. Entonces, como quien dice, voy a tener dos casas. Fíjese, yo dije, pero qué raro, me va a hacer casa a mí, en vez de que yo se la haga a él, y mi hijo va a hacer otra casa. ¿Qué casa va a hacer mi hijo, entonces? Si yo voy a hacer, él me va a hacer la casa eterna a mí. Y no entendía, hasta que el Señor le dijo: mira, la casa que yo te voy a hacer, no es la casa que va a hacer Salomón. Salomón va a hacer un templo. Y yo voy a morar 40 años, X tiempo ahí. Pero en la casa que yo te voy a hacer, yo voy a morar eternamente. ¡Eternamente, Señor! ¿Y cómo no? Tú vas a hacerme una casa, y yo voy a morar eternamente contigo, y tu casa será eterna, tu descendencia será eterna, no dejará de haber sacerdote sentado en el trono. Nunca se terminará ese trono. Y le dio todas las promesas. Este es el pacto de David. Ahora, el pacto de David, hermano, como es una figura del pacto nuevo, este es el pacto nuestro. No la figura, sino el pacto, que significa la figura. Por eso vale la pena analizar el pacto de David, hermano. Y vale la pena que eso yo lo recibí revelado. Y está aquí, hermano, clarísimo. ¡Aleluya! Mire, cuando vino, si es que me dan ganas de saltar y de brincar, por lo menos me voy a parar. Pero mire, hermano, cuando vino el hermano Marvin, yo quiero decir con todo el respeto y cariño y amor que yo le tengo al hermano Marvin, y que por ahí andan inventando que ya estamos peleando con el hermano Marvin. Mentiras. Mentiras. El hermano Marvin se va de Guatemala por razones especiales. No hay ruptura de ninguna especie. Ah, pero ya están diciendo que me estoy peleando con todos. Hasta con mi señora, dicen. Ahí está mi señora, contenta, ahí viene. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Así que son mentiras. Andan inventando cosas, pero bueno, cuando el querido hermano Marvin vino y tocó la primera vez el aspecto de los salmos y de la danza, que no la dijo muy clara, y la primera vez, yo estaba allá, me recuerdo que me subí ahí arriba, porque dije, desde allá le voy a hacer señas hasta donde llega. Yo tenía mis reservas. Y cuando él empezó a decir que en los salmos está la danza y que la alabanza, y que yo, caramba, eso empezó a poner serio esto. Entonces, hermano, yo quise como detener hasta ahí. Y yo recuerdo que hablé con el hermano y le dije: mira, Marvin, vamos a hablar primero. Ok, me dijo. Ok. Pero ese ok no me convenció mucho. Entonces dije yo: bueno, vamos a hablar. Hicimos cuatro citas formales, con agenda y todo. ¿Cree usted que nos pudimos juntar? No pudimos. Y me recuerdo que una vez fui yo el que le fallé, pero no pude. Y otra vez fue él. Hasta llegó apenado un americano llegando tarde, ¿sí? Y llegó apenado que no podía. No pudimos. Porque yo estaba con la armonía, dije, no, entonces, como no pudimos, le dije: espérate, Marvin, que yo regrese. Y vamos a continuar, vamos a platicar primero cuando regrese. Para que lo dejé yo amarrado, como se dice, ya no sigue enseñando eso. O sea que yo no estaba de acuerdo, yo estaba en contra. ¿Cómo pues? Pues no voy a alargar el testimonio. En el camino a los Estados Unidos, el Señor me habló y me preguntó. Por allá andan diciendo que yo me voy lejos por allá y voy a leer unos libros y les traigo un montón de cosas. Bueno, que así fuera no sería pecado, pero no es cierto. Lo que pasa es que allá en la soledad del camino, millas y millas, viendo canches por todos lados, que dice, mira, se miran más latinos que americanos. Entonces, y mirando, el Señor decía, habla. Tenía experiencias tan lindas que solo contarle el viaje. Tenía experiencia. Nos estamos todo el día. Me habló sobre liberación de demonios. Y es tan lindo el Señor conmigo, hermano, que no solo me dice cómo, sino me lo muestra. ¡Aleluya! ¿Cómo puedo callar sin ser deshonesto conmigo mismo? ¿Cómo? ¿Se me van a echar encima que se me van a hacer, que voy a hacer? Además, yo no he sido puesto acá para abrir puertas, me las van a abrir. No solamente me dicen, sino me lo enseñan. Ahí me lo enseñan, me dicen lo que te diga. Mira, ahí está. Sobre liberación de demonios. Sobre el peligro de los espíritus en los cristianos. Cosa que yo no pasaba. Y en el mismo viaje, me habló del tabernáculo, David. Como que si me hubiera dicho, mira, lo que te iban a decir allá y que no dejaste que te lo dijeran, te lo voy a decir yo. Y me regaló todo eso. Ya no sigamos con la revelación, nos vamos acá. Entonces me enseñó que leyera a David. Que David no era sacerdote, que David no era ni siquiera de la gracia. Que a David lo había sacado de la ley. Porque amaba su presencia y que él quería, no quería normas, él quería al Señor, él quería a la persona de Dios. Y que entonces lo había tomado y le dijo de una vez, llévate el arca a tu casa. El arca, Señor. Sí, pues el arca es del tabernáculo. Sí, pero nada, no lo lleves ahí porque ellos no la quieren, mi presencia no la quieren ahí. Llévatela a tu casa. Pero sacar el arca, que era la presencia de Dios, de la ley, a su casa, era fuera de la ley. O sea que si Dios no le da la gracia, y le hace paréntesis, al fin y al cabo es el legislador, lo ejecutan a David. A nosotros nos quieren ejecutar. Y a David se lo hubieran querido tragar vivo, dice. Si no hubiera sido tú por mí, dice, vivo me hubieran tragado los hombres. ¿Qué pasaría la vida, verdad? Y cuando estaba más deprimido, y cuando estaba más oprimido por los hombres, le decían los hombres que lo oprimían, ¿y dónde está tu Dios? Y David veía que les iba mejor a los otros que a él, hermano, y todavía lo podían meter en pozo de lobos cenagoso. Para eso hay que entender que nos va a caer fuerte y que nos van a criticar y que desviados y que herejes y que ahí van a ver en qué van a parar y que no sé cuánto y deserciones y allá se va a ir uno detrás de otro. Sucedió con el Señor. Pero ¿se recuerda usted qué hizo el Señor con sus discípulos cuando se fueron los otros? Les dijo a los otros que ya estaban viendo si se iban, hombre, esperando que el Señor mirara para otro lado para a lo menos Judas. Judas ya. Y entonces el Señor se volvió. Judas todavía se regresó. Disimuló Judas. Y como que le dolía un pie. Y el Señor le dijo, ¿se quieren ir? ¿Sabes qué actitud le dio? ¿Y no se quieren ir ustedes también? O sea que el camino cómodo es el camino de la adaptación al mundo, a la gente. Usted quiere que no lo moleste, que no tenga problemas, deje de danzar, deje de hacer las cosas del camino nuevo. Y usted súmese con la gente que está volviendo al pasado y no hay problema, por de pronto. Aunque después será el problema, claro. No tendrá problema temporal, pero va a tener el problema eterno. Bueno, entremos en materia. ¿Qué le quiero decir con este montón de palabras? ¿Cuál es el camino nuevo? Mire. Radio Misis, sí. La emisora con sabor a miel, David, en Internet. Rompió, no el velo, porque lo tuvo que romper nuestro Señor, pero David rompió la ley por 30 años, casi 40. Fíjense, Nuestro Señor, ¿por cuánto tiempo cree usted que lo rompió? ¿De una vez? La figura es David rompiendo el velo en su periodo de 40 años. Rompiendo la tradición, porque no rompió el velo. En cierto sentido rompió el velo, porque se llevó el arca a su casa, al jardín de su casa. Y le puso un cobertor, y ese es el tabernáculo de David. Y el Señor le dijo a Juan, ponlo ahí, allá, porque la casa de David estaba encima de un monte, en el monte de Sion. Entonces le dijo al Señor, pon ahí en el jardín de tu casa, en el monte de Sion, el tabernáculo. El arca, no le hagas una casa grande, no le hagas la casa que le va a hacer tu hijo Salomón. Esa no, esa va a ser temporal. Hazle el arca, hazle un tabernáculo nada más. Porque de ese monte, de esa presencia, va a ser eterna y se va a mudar al verdadero monte de Sion con todos los que te van a seguir a ti. Y por eso David encabezó el desfile como Cristo. Aleluya. Cuando nosotros estamos viendo a David, no estamos viendo a David, estamos viendo a Cristo. Es figura de Cristo. Si pudiéramos ver con los ojos materiales a Cristo, estaríamos viendo a David danzando adelante. Porque en ese nuevo camino al lugar santísimo no se va con músicas fúnebres, se va con toda clase de instrumentos inspirados y se va con pandero y arpa. ¡Aleluya! Y se va danzando y palmeando y subiendo los pies. Sí, hermano. Cualquiera diría, pues es un desfile alegre de David, ¿no? Así quieren decirlo nuestros detractores. Pero no es un simple desfile. Es el desfile, figura, puesto que en Hebreos está declarado que es lo que Cristo cumplió. Y este camino nuevo nos lleva al verdadero lugar santísimo, nos libera de la ley, que entonces ya no estamos bajo la ley, nos deja en el verdadero tabernáculo, nos deja en el verdadero lugar santísimo, nos deja frente al arca del pacto. Y tan es así, hermano, que por eso se retiró el maná y la vara de Aarón del arca que tuvo Salomón. Porque ahora se va a conocer en el templo de Salomón, que es la figura del templo glorificado, se va a conocer al Padre. Por eso se dejó solo las tablas de la ley. Se dejaron ahí. En el tabernáculo, en el templo de Salomón, ya no están los tres representativos que estaban en el tabernáculo que David tuvo. David tuvo dentro del arca las tablas de la ley, el maná y la vara de Aarón, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Por qué retiraron dos y se quedó uno en el de Salomón? Porque allá está representado al Dios único, al Dios Padre, que va a ser el que va en la eternidad a tener nuestro cuerpo glorificado. ¡Aleluya! Yo no lo estoy mirando, hermano, yo no sé. No ha dicho mucho amén y entonces me pone un poco nervioso. Pero lo estoy mirando, yo lo estoy mirando ahí. Y entonces, ¿cómo se va a ir al lugar santísimo donde está Jesús? Donde está la vara de Aarón, donde está la Trinidad. ¿Cómo vamos a ir? Vamos a ir como fue David. ¿Cómo fue David? La primera vez fue equivocado. Y por eso no llegó. Así que hay que tener mucho cuidado. Yo le quiero hacer énfasis esta mañana. Tenga mucho cuidado de no ir en el primer desfile. Hay que ir al segundo desfile. En el primer desfile, David fue rechazado. ¿Sí o no? Le dijeron, no. David, no. Y como no entendió, entonces mató Dios uno de los que iba a morir. Lo mató. Y ahí sí paró el desfile, David. Señor, pero si las intenciones nuestras son buenas, nuestras intenciones son adorarte, Nuestras intenciones son obedecerte. Así, si me quieren obedecer, ¿por qué vienen? Ni me preguntan cómo deben llevar el arca. ¿Usted no se ha fijado que el que hace culto a Dios cree que lo está haciendo bien? Por eso es que ahora que usted ya lo sabe, cuidadito con el fuego extraño. Entonces, vamos a ver. Entonces, van en el primer desfile, imitando. Hermano, claro, voy a hacer yo dos, tres pincelazos, porque no hay tiempo todo el día, quisiera, pero no se puede. Miren. Primero, imitando, en el primer desfile, imitando al mundo. Por eso la música, y como tiene que ver, gracias hermano, como tiene que ver con música, y tiene que ver con adoración, y con danza, y con instrumentos, en el primer desfile, iban los instrumentos. ¿Sí, verdad? Iba la danza, iba todo, menos el orden divino. ¿Cómo? La pregunta sería a resolver. ¿Cómo vamos a llevar nosotros el arca a Sion? Pero para traducirlo en el idioma no de figuras, ¿cómo vamos a llevar o a sentir la presencia de Dios hacia la meta? ¿Cómo? Está bien claro, no se deja a la imaginación del hombre. No se ha dejado a la imaginación suya, sino que de una vez lo dice. ¿Cómo? ¿Cómo? Sin imitar al mundo. Quite todo lo que es mundano. Carro nuevo. Échelo. Carro nuevo, en el carro nuevo podemos poner todas las instrucciones humanas. ¿Cuál es el, ¿de dónde sacaron el carro nuevo? Filisteo. Marca Filisteo. Todo era Filisteo. Así, así, así. Fíjese que fue tan ridículo. Esto es una figura tan preciosa. Cuando el Señor me la mostró a mí, hermano, yo la pude ver tan clara que digo yo, ¿cómo es posible que la gente no lo mire? Pero yo mismo no lo miraba días antes, ¿verdad? Y la figura es tan clara que David lo que hizo fue, ¿cómo venía el arca? En un carro. Ah, hagamos uno mejor. ¿Y cómo venía? Tantas ruedas, pongámosle ruedas mejores. ¿Y qué más traía? Tales adornos, hagámoslo mejores. Entonces ahí tenemos a la iglesia evangélica, que es la que lleva el arca, la tenemos conjunto como el mundo. ¿Cómo lo hace el mundo? Así, así, hagámoslo parecido, pero mejor. Y a veces hasta está peor, ¿verdad? Conjuntos de rock, tocando música cristiana en rock. ¿Cómo le parece? Carro nuevo. Y ahí ponga usted todas las normas legales. Carro nuevo. Y ahora, ya que David vio, dijo, ¡ja, ja! Este carro sí, esto le va a agradar a Dios. Y de una vez empezó a jalar gente, hermano. A jalar gente, véngase usted de pastor, véngase usted de copastor, véngase usted de pastor general, véngase usted de diácono, véngase usted de, aunque sea hombre, véngase de diaconista, véngase de... ¿Cómo así? Jaló y jaló y jaló y aló, aló. Aló, aló. Y va al desfile, hermano. Y Dios va viendo aquel desfile. Dice, y ya llevaron mi presencia peor que los filisteos. Y ya van a llegar a Sion, dijo Dios. Y David, de tanto danzar, ni oía a Dios, hermano. De una danzada, no tan elevada, pero se gozó una su buena danzada. Sudó David. Y no oía a Dios. Él iba en gloria a tu nombre que me sacaste. Y no avanzaba el cortejo. ¿Y qué pasó? Cogió Dios la vara. Bueno, hasta aquí. ¡Pau! Mató a Uza. Y se fue, dejó de danzar, David. Detuvo el pie arriba y lo fue bajando poco a poco. ¿Qué pasó? Acaba de morir Usa. ¿Pero por qué, Señor? Si te amamos y si esto, y ahí está la llorada y esto y el otro. Regrese. ¿Por qué no preguntaron el orden del culto? Pero vamos a Sion, no llega a Sion. Se llega a la muerte. Emociones. Calme. Bueno, todos regresaron cabizbajos. El carro nuevo, así se hacía, de regreso. Allá van regresando el desfile de la derrota. Avivamientos emocionales. Avivamientos invitados. Ahí vienen a copiar, aquí gente dice que vienen a copiar hasta de la iglesia más grande que hay aquí en Guatemala. La no evangélica, usted la conoce. Vienen a copiar los coros y vienen a copiar cómo hacemos, porque por eso les baja la bendición. Y vienen a copiar cómo se para Giovanni, cómo se para... Creen que es asunto así, pero hacen todo eso y ahí vienen como el carro de regreso, de derrota. Dicen, no era eso. Cadena de coros, después de la cadena de coros, cadena de pecados. No es así, hermano. Gloria a Dios. ¡Aleluya! ¡Cuántos dan gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Amén! Bueno, ¿en dónde estuvo el arreglo? El arreglo estuvo preguntar cómo llevar la presencia de Dios. ¿Y qué les dijo Dios? Llévenlo como dice mi palabra. ¿Y cómo dice tu palabra? Pues les dio las citas con los sacerdotes en los hombros, escogidos por mí los sacerdotes, no por ustedes, y examinados para ver si aprueban, santificados, rociados. Un asunto de nombramientos, tener un montón de nombramientos, nombrar sus ministros privados de casa, ¿verdad? Muy bien. Entonces, así que se arregló todo y cargaron el arca. Empezó la danza, empezó la alegría, empezó el desfile. Y hermano, ya no hubo muerto. Ya no hubo muerto. Ya no hubo muerto. Dice que cuando Israel atravesó el desierto, aparte de los juicios de Dios, aparte de los que Dios dejó en el desierto, por supuesto, que él no quería que entrara, pero no se detuvo nunca la marcha por enfermedades. El plan de Dios, en el plan de Dios, ni los muchachitos, hermano, ahí no había mal de mayo. Que dicen los anuncios, ¿verdad? Ahí los muchachitos, miren, hermano, sanitos. Allá iba la muchachería, sanitos jugando, iban en el camino, no hubo enfermos. Dice el Señor, los reta, y dice, ¿acaso hubo enfermo en vuestras tribus? ¿Acaso hubo desnudo en vuestras tribus? Y les dice, como ellos creían que era de hacer y hacer, y les dice, ¿cuántas veces me sacrificaron en el desierto? Ninguno, Señor. Y se les enfermaron. Eso le está diciendo en otras palabras, no es por lo que ustedes hacen, sino por la gracia que yo les di. Y los que cayeron y se enfermaron, como María, leprosa, fue porque Dios hizo corrección. Y los que fueron mordidos por serpientes, porque Dios les quería enseñar algo. Por eso a ningún cristiano le pasa nada sin la permisión. Amén, hermano. Así que la marcha a Sion debía de ser sin tropiezos. 11 jornadas. Pero nos hicieron 40 años. Ustedes están en sintonía de Radio Nisi. Nosotros sabemos www.radionisi.org. Pero sale que entonces la marcha es con pandero, danza, júbilo, alegría y perenne. No es cuestión de una vez al año, ni solo David se metió con todos los sacerdotes. Y cuando hubo más tarde la división sacerdotal, los sacerdotes sin gloria se fueron a Gabaón. Los Abiatares, que no quieren victoria, no quieren regocijo, y al fin y al cabo el Señor nos formó para la alabanza de su nombre. Yo tengo que terminar, hermano, ya me largué con el pasaje. Entonces Simón ha contado, ahora baje su lista al pasaje. ¿Se le olvidó cuál es el pasaje? Hechos 15:14. Bueno, entonces ya le expliqué toda la figura, ¿verdad? Ahora solo hay que aplicarla. Solo hay que aplicarla en el Nuevo Testamento. Que dicen, muéstrame en el Nuevo Testamento, que es el Nuevo. Entonces, dice, Simón ha contado cómo por primera vez visitó Dios a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Eso quiere decir que ahora está diciendo, iglesia, mire, ya Dios empezó a tomar pueblo de los gentiles para su nombre. En primer lugar, note, ya no es trato judío, es trato gentil. Sigue. Y con esto concuerdan las palabras del profeta, como está escrito, después de esto, ¿después de qué? Después de empezar a sacar pueblo de los gentiles, después de fundar la iglesia, después de Pentecostés. Pero ya los contextos lo dicen, especialmente después, en la parte final, ahora. Porque el tabernáculo de David, le cuento entre nos, no se lo va a decir a muchos, el tabernáculo de David no fue restaurado en los días de los apóstoles. Por eso los apóstoles y la iglesia primitiva no tuvieron la marcha acción. La marcha de acción es la recta final. La marcha de acción es cómo vamos a entrar, y la marcha de ellos es cómo salimos, cómo empezamos. ¡Aleluya! Por eso la iglesia primitiva es el inicio de la iglesia. Es cómo salieron. Y la marchación es como entramos. ¡Aleluya! ¿Usted quiere ser de los que entran, hermano? ¿De los que van a entrar en la marcha final? No lo veo muy entusiasmado. ¿Usted quiere ser de los que se quedan? No lo veo muy entusiasmado. ¿No va a levantar las manos? Sí, dice el hermano. ¡Gloria a Dios! ¿Cómo vamos a entrar? Dios, después de esto, después de empezar a llamar gentiles, volverá para restaurar el tabernáculo de David. ¡Aleluya! Yo antes ciego creía que era volver para los judíos, hermano. Yo antes creía eso era volver para tratar con los judíos, para hacer el templo en Jerusalén. No, si no está diciendo si el templo de Jerusalén va a ser el tabernáculo de Moisés. Y ese cierto se va a levantar, pero lo van a levantar los apóstatas. El que va a levantar Dios no es el templo de Moisés, no es el lugar santo, el atrio, lugar santísimo, sino el tabernáculo de David. Aleluya, que después de los 40 años de David cayó. Se quedó en ruinas. No se volvió a saber más de la gracia. Siguieron legales y más legales que nunca. Terminaron en fariseos. Y precisamente ellos, los caídos del tabernáculo de David, crucificaron a Cristo. No fueron los romanos. No fueron los pecadores, hermano. Por eso el Señor se acercaba y veía a las rameras, a los pecadores, pero bien marcados pecadores, y los amaba y los perdonaba y los llamaba, y aún decía, irán delante de vosotros, a estos ir a buscar. Mire cómo lo recibía. En cambio los fariseos, nomás miraba un fariseo y le decía, hipócrita, sepulcro vacío. Verdades bíblicas.